que ya se han anunciado en Madrid primeros ceses. Antes, lo primero y lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a esta hora es ese accidente de tren de Euskotren en Lezama. Ya tenemos con nosotros en Gámbara, aquí al otro lado del teléfono, Alberto Ruiz de Lazcano, responsable del gabinete de prensa de Euskotren. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ya han pasado 6 horas de este accidente. Me imagino que ha sido una tarde trágica, sobre todo para las familias, para la familia del conductor fallecido, también de la persona que todavía continúa ingresada por heridas. Euskotren, creo que mañana ya ha convocado una jornada de duelo, ¿no? Sí, así es. Recientemente, tras una reunión que se ha celebrado en Euskotren, el comité permanente ha decidido desarrollar una jornada de paro general en el día de mañana. Sí, me imagino también que han comenzado ya las primeras investigaciones. Todavía es pronto, es verdad que solo han pasado 6 horas desde el accidente en Lezama, pero todavía es muy temprano. ¿Se trabaja sobre alguna hipótesis sobre las causas del accidente? No, todavía es pronto para barajar ninguna hipótesis, porque para ello primero hay que disponer de los datos necesarios. Los datos a disponer para ello son muchos, algunos provenientes del interior de los equipos informáticos de los trenes, otros sobre el estado de las instalaciones, de las infraestructuras. También hay que recoger